Para México, las plantas nativas forman parte de la alimentación de miles de familias. Por eso, su conservación e historia son de suma importancia. Hoy te contamos 5 datos que posiblemente no conocías de uno de los alimentos nacido de estas plantas, el cacahuate. Los primeros indicios del cacahuate se encontraron en Pachacámac y otras regiones de Perú. En México, los estados de Sinaloa, Chihuahua, Chiapas y Morelos son los mayores productores de cacahuates, superando las 80.000 toneladas. Esto es poco más del 50% de la producción nacional. En el estado de Yucatán, producen cacahuate únicamente para consumo local. De acuerdo con datos del CIAP, este estado sembró el año pasado una superficie de 153 hectáreas, ubicadas entre Tecax, Opichén, Yaxcabá, Sotuta y Santa Elena, y se cosecharon 304 toneladas de cacahuate. El cacahuate es un alimento que pertenece al grupo de las legumbres, como la soya, el frijol, la lenteja o el chícharo, y reúne casi todas las propiedades que el cuerpo requiere para mantenerse sano. Algunos beneficios de este alimento es que ayuda a prevenir enfermedades cardíacas, previene el envejecimiento precoz, favorece la salud en los músculos y a la pérdida de peso, entre otros beneficios. Dulces, picosos o salados, los cacahuates son deliciosos. Recuerda consumirlos en tu dieta diaria y así podemos enaltecer el trabajo de nuestros héroes de la alimentación, que hacen que el campo no se detenga.